Con motivo del 23º aniversario de la desaparición física del presidente Kim Il-sung, el día 8, los extranjeros, incluidos los miembros de las representaciones diplomáticas y de organismos internacionales y agregados en Corea, rindieron sublime homenaje a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en el Palacio del Sol Kumsusan.